La ciudad de oro, Tebas, ¿quién no la oyó mencionar? Tebas, ciudad dorada, donde los dioses callan y estremecen los timbales, y danzan las odaliscas entre músicas y risas. Así decía el cantar de los vates populares en las noches resplandecientes de oro y luz en la celebrada Tebas, la de las 100 pilastras doradas y 100 obeliscos de mármol y cobre. Nuestros dos estudiantes llegaban de Memphis, la austera y grave matrona, nacida entre la esfinge y las pirámides, que le transmitieron su solemne majestad. Memphis, la ciudad sagrada donde las piedras hablan y los dioses inmortales con amor tienden sus alas y van llevando a los hombres a otra patria muy lejana. Amenepap y Osarsip desmontaron a unas 200 brasas de la magnífica Tebas para sólo sentir largo rato el deslumbramiento que les producía la luz del sol poniente, cayendo sobre el cobre brunido de las 1000 agujas doradas de pilones y obeliscos de la esplendorosa ciudad, gloria de la dinastía Totmes. Yo estuve aquí cuando tenía 4 años, dijo Sarsip, después de un largo silencio de muda contemplación. Y yo estuve cuando habitaba el seno de mi madre, añadió Amenepap, lo cual significa que ni tú ni yo conocíamos a Tebas. ¿Qué dices? ¿Entramos? A eso hemos venido, contestó el faraón. ¿No temes que entre semejante lujo y esplendor nos tomen por dos mendigos que vienen a robar para matar el hambre? El faraón se miró su modesto traje, ya polvoriento en el camino, y miró a Osarsip, igualmente empolvado. Casi tienes razón. ¿Qué hacemos? Volver por donde hemos venido. Eso es cobardía, que no está bien en mí y menos aún en ti. Entraremos por la puerta de los labriegos. Esta idea le fue sugerida al ver allá a lo lejos que por una balaustrada de piedra desaparecían hombres con herramientas de labranza y con grandes bolsos al hombro, y hacia allá se encaminaron. Vosotros no sois labradores, les dijo el guardián. En efecto, contestó Sarsip, somos estudiantes de Memphis que deseamos gozar de nuestras vacaciones en Tebas. Los estudiantes entran por la puerta tercera de las galerías de Serapeón, y habéis pasado por delante de ella. Nuestros trajes están muy polvorientos, añadió Amenepap. No mira eso el guardián. Id sin temor, llamad donde dice puerta de los escribas. Por fin nuestros personajes se vieron dentro de aquel paraíso encantado. Unos pajecillos negros, vestidos de 1000 colores, pero con muy escasas ropas, fueron sus introductores. Queremos una posada, indicaron. Y en el acto, un pajecillo fino y ágil como un mono de la selva, les condujo por entre esfinges de mármol y obeliscos, llenos de grabados, arcos, columnas y jardines interminables, que hacían de aquel inmenso espacio abierto algo semejante a un circo de vastas proporciones y sobre el cual se abrían innumerables puertas de casas de venta, de estudio, de pintura, de música, de diversiones y de comida. Algunas eran destinadas a pasar allí la noche. Cuando nuestros viajeros encontraron lo que les acomodaba mejor, se dejaron caer exhaustos sobre divanes que apenas se levantaban un codo del suelo. Hubieran deseado vivamente cerrar los ojos y no abrirlos hasta el día siguiente. Pero no tardaron en presentarse dos jovencitas muy pintadas y escasamente vestidas que, acercándose a cada uno de ellos, les trataban de amos y les preguntaban lo que deseaban servirse. «Buen baño, buena comida, buen lecho», contestó secamente el faraón. Las muchachitas salieron volando, y a poco volvieron acompañadas de dos muchachotes fornidos que traían dos camillas blancas y perfumadas. En ellas tendieron a los viajeros, ya despojados de sus ropas polvorientas, y en menos tiempo del que se tarda en describirlo, estuvieron en las piscinas de barro. Bañarlos y vestirlos como a pequeños parvulitos y con admirable rapidez. Todo respiraba allí comodidad, molicie y exagerada atención. Del baño pasaron al comedor, donde cada cual elegía aquello que sus ojos le hacían desear, pues todos los manjares, frutas y confituras estaban a la vista. Cuando satisfechos en cuanto deseaban, se vieron de nuevo en la alcoba dormitorio. Se creyeron ya libres de intervenciones extrañas. Pero no fue así. Tebas era una matrona muy previsora y amorosa. Gustaba de hacer felices a todos cuantos llegaban a ella. Como un enjambre de sílfides, penetraron de pronto una media docena de chiquillas, no mayores de 12 a 14 años, vestidas de mariposas, cuyos transparentes ropajes estaban cuajados de foquitos de luz de múltiples colores, y con flautas, tamboriles y cascabeles armaban tan descomunal algarabía de danzas, música y risas, que los dos muchachos se quedaron estupefactos. El joven faraón se sentó en su diván para contemplar mejor el inesperado espectáculo. Usarcip se sentó también y sacó de su bolso de viajero el grueso álbum de sus intimidades, y haciendo un supremo esfuerzo mental para aislarse entre el movimiento y el bullicio, comenzó a escribir. Si la eterna ley me ha puesto en un mundo de locura y de vértigo, de sinrazones e injusticias, yo debo esforzarme en ser más prudente y sensato, más sereno y tranquilo, más razonador y más justo, y así colaboraré con la eterna potencia a mantener el necesario equilibrio de todas las fuerzas que pesan y mueven lo que es vivo y lo que es inerte. Así colaboraré a la paz y bienestar de mis semejantes. La especie humana de esta tierra se diferencia muy poco de la especie animal, que sólo sabe de comer, beber, dormir y procrear. A esas cuatro manifestaciones de vida queda reducida toda su actuación. El instinto les manda, les guía, les mueve. Yo, con más conocimiento y más luz interior, consideraré secundarias esas cuatro manifestaciones de vida. Son accesorias, son auxiliares de la vida. La vida verdadera es otra. Es la que ama sin esperar ni pedir nada al amor. Es la que busca ponerse a tono con el pensar, sentir y obrar de los dioses tutelares de los pueblos y de los individuos. Es la que se niega a sí misma todo lo que está fuera de la órbita de la razón y de la justicia. Es la que puede decir no a lo que no debe ser y decir sí a lo que está en perfecto acuerdo con la belleza, la armonía y la serenidad de lo que es razonable, justo y bueno. Si quiero vivir esta verdadera vida, no seguiré el camino por donde van los que no piensan, ni razonan, ni saben quiénes son, ni de dónde vinieron, ni a dónde van. Si ninguno en torno mío abre ese camino, lo abriré yo, aunque deba remover montañas, aunque deba desviar el curso de los ríos, aunque deba dar saltos formidables sobre el abismo y aunque deba morir despedazado. El que sabe que cuanto le rodea perece, es fugaz y pasajero, no prende el corazón en ello, sino que busca lo que vive siempre, lo que es bello siempre, lo que es dulce siempre. ¿Dónde está eso que es siempre de la misma manera? El que lo busca con amor lo encuentra. El que lo pide lo recibe. El que sin cesar lo llama lo encuentra que le estaba esperando en el camino. Oh Padre y Madre eternos, no quiero andar como los que andan a oscuras. No quiero vivir en la locura y el vértigo de la sinrazón y la injusticia. Quiero vivir en el perfecto equilibrio que has marcado con fuego en mi yo íntimo, donde veo lo que es bueno y lo que es malo, lo justo y lo injusto, lo bello y lo horrible. Oh Padre y Madre eternos, si me hicisteis a semejanza tuya, no quiero deformar tu divina imagen, no quiero mancharme, no quiero afearme. Que tu divina imagen en mí viva eternamente esplendorosa y bella, tal como la quiere tu divina idea. Y se dejó absorber por el éxtasis entre los efluvios del cielo de los amadores. Cuando Osarsip cerró su álbum y levantó la cabeza, se encontró en completa soledad. El ruidoso enjambre de las pintadas sílfides transparentes había desaparecido, y Amenepad con ellas, sin que se hubiera percibido. Tan absorto estaba en lo que su alma dolorida paseaba en las páginas de su álbum de intimidades. Había subido al paraíso de los dioses tutelares por unos momentos y de nuevo bajaba al infierno de este mundo de incomprensiones, de fatuidades, de loca soberbia y de míseras vanidades. Su amargura fue tanta que escondiendo su cabeza en los almohadones de su diván, lloró con el desconsuelo de un niño que de un jardín de juegos silenciosos hubiera bajado de pronto a una pocilga de bestias. Osarsip era fuerte y lloraba. Era el superintendente virrey de Egipto que aplacaba al pueblo enfurecido con una palabra afable, con una dulce promesa, y entonces lloraba. Los que conocen estos cambios de improviso, estos descensos de los cielos de amor y de luz a los oscuros valles terrestres, comprenderán la amargura de Osarsip y sus angustiosos sollozos que no hizo nada por evitar. Estaba solo, completamente solo, en la populosa y magnífica Tebas, donde todo era risa, danzas, música y alegres cantares. Toda aquella tremenda algarabía le llegaba como ecos lejanos que a momentos semejaban el cantar de muchas voces, el gorjeo de millares de pájaros o el silbido del viento azotando los pinares. También había rumores de tempestad en su corazón. Olas torrentosas de rebeldía interior sentía agitarse en lo más profundo de su yo íntimo. Y antes de que la borrasca se desatara abiertamente, Osarcib abrió de nuevo su álbum y volvió a escribir. Eterna madre que cobijas con amor a los hijos tuyos, a quienes has brindado tu rosa de oro. Acuérdate que en un suspiro tuyo me bajaste a esta tierra de las angustias de muerte hace 17 largos años. Apenas he comenzado mi tarea y ya me harté de esta vida. Madre Isis, tu rosa de oro es sabiduría divina. Y ella me dice que las criaturas terrestres son, en su gran mayoría, pequeñuelos díscolos, traviesos, desvergonzados e impúdicos, que arrojan piedras, lodo, inmundicias al peregrino extranjero que avanza entre ellos con sus vestidos limpios y su cabeza coronada de olivo. Madre Isis, que mis oídos no escuchen sus bacanales, que mis ojos sean ciegos para sus festines, que no sienta el golpe de las piedras que me arrojen, ni llegue a mi corazón el dardo envenenado de sus tentaciones. Madre eterna, que tu amor y tu paz sean mi escudo y mi coraza para toda esta vida. Leyó y releyó esta escritura con los ojos cristalizados de llanto, y una grande y serena paz invadió su espíritu. Con su álbum abierto, apretado al pecho, se tendió en el diván y se quedó profundamente dormido. Cuando el sol del amanecer penetraba por un ventanal, Osarcib dejaba el lecho, encerraba el álbum en su bolso de viajero y salía del Serapeum por la puerta de los escribas. Al salir, preguntó al guardia la dirección que debía tomar para encontrar el templo. Si caminas una milla por esta misma vereda, te encontrarás con Luxor. Es el barrio más viejo y ruinoso que puedes encontrar. Allí hay sacerdotes viejos como el templo que te darán cuantas noticias quieras de lo que sucedió muchos siglos atrás, porque ellos son tan viejos que saben de dónde viene el Nilo y cuándo nació. Le fastidió a Osarcib la burla risueña que apareció en la faz del guardia, pero le agradeció la noticia y siguió andando. De pronto recordó a Menepap y estuvo a punto de volver sus pasos atrás. Mas luego pensó, porque quiso librarse de mi compañía, se alejó sin avisarme. Libre es él y libre soy yo. Y siguió caminando tranquilamente. La bruma de oro y amatista del sol naciente y la fresca brisa que venía del río reanimaron su espíritu, que con el descanso del sueño tranquilo de esa noche estaba dispuesto para una reacción favorable. Había silencio y soledad en la vasta ciudad de los Tutmes, porque la voluptuosa sultana del Nilo descansaba de las ruidosas orgías nocturnas. Eusarcip se sintió más benigno en sus juicios respecto de ella. Chicuelos vendedores de frutas, de hogazas y confituras le invitaron a satisfacer su apetito y a la vez le ampliaron las noticias que sobre la antigua y ruinosa Luxor le había dado el guardia de la puerta de los escribas. Por ellos supo que todos los faraones y princesas de la dinastía Tutmés estaban allí representados en estatuas de oro, de plata, de marfil, sobre pedestales de finísimos mármoles, y en la austera penumbra de capillas encortinadas de damasco púrpura que las polillas habían convertido en finos enrejados. También le enojó a Sarsip la atrevida burla con que hablaban los chicuelos de las cortinas del templo de Luxor. Un anciano sacerdote, sentado en un ancho zócalo de la gran puerta de entrada, contemplaba como en éxtasis la belleza del sol naciente. Y al ver a Eusarcip ante él, le señaló en silencio la espléndida alborada que tenía el oriente de vivos resplandores que parecían llamas de fuego abriéndose paso entre un rosal encarnado. La sensibilidad del joven percibió la suavísima ola de devoción y de amor que brotaba de aquel anciano, y como un niño sumiso, se sentó confiadamente a su lado y sin hablar palabra. La muda contemplación del anciano sacerdote continuó un largo rato. Siento que amas como yo la hermosura de Ra cuando aparece en el oriente, dijo a media voz, como si no quisiera romper con voces agudas la suavidad de aquel delicioso momento. Es verdad, buen anciano, la amo y la admiro como creo debe amarse todo lo que es bello y bueno, contestó el joven. Tú no eres tebano, ¿verdad? No, señor. Vine ayer desde Menfis a conocer las grandezas que se dicen de Tebas, donde estuve cuando era muy chiquitín, y dejas los esplendores para venir a las ruinas. Ya veo que eres un jovenzuelo de cuerpo con el alma vieja, muy vieja. Puede ser. Amo la sabiduría de los ancianos. Me entusiasma saber de los tiempos pasados y soñar con un porvenir mejor que el presente. ¿Te enoja el presente? Mucho, hasta el punto que algunas veces quiero huir de esta vida, y sé que debo aceptar y vivir esta vida. ¿Te es áspera y pesada la vida a causa de que en ella no encuentras las satisfacciones que deseas, y además chocan contra ti todas las formas de vivir, de pensar y de sentir que ves en todo el mundo que te rodea? ¿No es así? La sabiduría habla por tu boca, buen anciano, y siento en este momento que los dioses tutelares me han traído a este viejo Luxor como se lleva a un niño de la mano hacia su patria y su hogar. Si por mí te habla la sabiduría, por ti me habla a mí la verdad, la sinceridad y la fe en el supremo ideal, que sólo conocemos y seguimos los que somos muy ancianos de espíritu, venidos acaso de otros mundos de evolución avanzada y de radiante claridad, por lo cual las nebulosas, las sombras y oscuridades del plano terrestre nos llenan el corazón de amargura. Y ahora, hijo mío, permite que te llame así. Es conveniente que tú y yo sepamos quiénes somos, qué buscamos, qué sabemos y qué nos falta por saber. El divino Ra que se levanta en Oriente será testigo de nuestra confidencia. Tú mandas, noble anciano, y yo escucho y obedezco, contestó Leosarsip. Bien, óyeme pues, que algo hay en mí que me manda a decirte cuanto vas a oír. Soy Neferkeré de Sais, y recibí la educación primera en el gran templo de On, que hoy está tan ruinoso y olvidado como este, porque la soberbia y vanidad de los potentados es la misma en todas partes y en todos los tiempos. Cada gran faraón quiere crear su gloriosa inmortalidad, no por sus buenas obras y elevado sentir, sino por las grandezas que el oro acumulado y los esclavos comprados le permiten hacer. Y así surgen entre nuestros desiertos monumentos y templos que sólo nos hablan en sus mármoles milenarios de la grandeza y gloria de su Hacedor. Y los pueblos inconscientes y perpetuamente niños van aceptando lo nuevo y dejando en olvido las obras y creaciones que en otra hora lejana otro gran señor hizo y creó para satisfacción de su orgullo y para perpetuar su grandeza y su recuerdo en las edades futuras. No quieren ser olvidados, pero ellos cubren con ceniza de muerte y de olvido lo que fue grande antes de ellos. Para no morir de hambre en el olvidado templo de On, fuimos trasladados a Tanis y de allí a este de Luxor, que como ves, sufre hoy el olvido y la muerte de todo cuanto es materia en esta tierra. Pero como ahora soy tan viejo y 96 años pasaron sobre mí, ya no me voy a ninguna parte y aquí espero mi hora final. Bendigo al Eterno Invisible, porque quiso ponerte en mi camino para tener yo un heredero a quien dejar como rica herencia todo el caudal de conocimientos que mi larga vida me ha permitido acumular. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas y ahogó un sollozo en su garganta. Osarsip se apercibió de ello, y conmovido profundamente, cayó de hinojos a sus pies, y besándole las manos temblorosas y enflaquecidas, le decía, «No llores, padre bueno, porque yo seré tu hijo y te llevaré a mi lado para llenar de dicha tus días postreros». «No, hijo mío, déjame morir aquí. Soy un musgo pegado a estas piedras, a estas bóvedas silenciosas, a estas oscuras criptas llenas de recuerdos, de ecos, de himnos, que sólo yo escucho en la pavorosa soledad de mis días y de mis noches». Gruesas lágrimas corrían por el rostro rugoso del anciano, y Osarsip sentía acabarse su resistencia de aguantar aquella tremenda irradiación de dolor. «Padre bueno», le dijo con la voz temblaba, «no aguanto más el dolor de verte así padecer. Déjame conducirte a mi casa de Menfis, donde una madre amorosa será otra hija para ti, que cuidará de tus años postreros y hará dichosos tus últimos días. Descansa, descansa, que ya no te haré sufrir más. He de confiarte en muchas cosas, y tú has de prometerme que todo cuanto recibas de mí lo utilizarás en beneficio de nuestros semejantes, que lo ignoran todo y lo pisotean y destruyen todo. Y es por eso que la ley tiene ya designados los que serán en el futuro distribuidores de su sabiduría, concedida a toda la humanidad, aun cuando ella no quiere saber nada que no sea la absoluta satisfacción de sus sentidos. Déjame manifestarte lo que fui, lo que soy y lo que seré. ¿Has oído por ventura hablar de un faraón que fue llamado el Santo Hacedor de Santos? Sí, Anec, el apóstol del Dios único, eterno viviente y eterno invisible. Mi madre desciende por línea materna de discípulos de ese faraón, maestro de la verdad. El anciano levantó al cielo los brazos y los cansados ojos en muda exclamación de amorosa devoción. Mi viejo corazón no se había equivocado contigo. Tú eres y serás el que destina la ley para cumplir sus eternas voluntades. Oh divino Ra, brilla jubiloso sobre esta tierra donde vive el hombre, portavoz de la verdad eterna. Soy Neferkere, nieto de aquel faraón justo que quiso establecer sobre la tierra la verdad, la luz y el amor del Dios único, principio, fin y causa de todo cuanto es vida en el universo. Y fue sacrificado por los ignorantes, por los inconscientes, por los ambiciosos, egoístas y soberbios, incapaces de amor para todos y estúpidamente enamorados de sí mismos. Para salvarme la vida, un fiel servidor de mi padre me llevó a la entonces ya desierta y decadente Sais, donde seguramente nadie buscaría al último descendiente del rey justo para quitarle la vida, y que ni un vestigio ni prolongación quedara del que quiso revelar la verdad a los hombres. Sus seguidores, discípulos y amigos fueron asesinados en masa. Por suerte, era yo un chiquitín, y no vi los carros de cuerpos descabezados que, arrojados al muladar, fueron cubiertos de betún y azufre y devorados por las llamas de un incendio que duró 12 días. La divina ley me salvó de morir con ellos para que yo esperase tu llegada y pudiera ser el heredero y continuador de Anec-Atón, el precursor de la verdad eterna, que los hombres del poder se empeñan en desconocer y en destruir. ¿Dónde está el hombre que puede destruir a la verdad? ¿Dónde está el hombre que puede apagar la luz? ¿Dónde está el hombre que pueda matar al amor? Hijo mío, la verdad, la luz y el amor son Dios mismo, infinito y eterno, dando vida al universo entero. ¿Qué es la criatura humana ante él? Menos que una raposa, menos que una hormiga, menos que una larva. La indignación hacía temblar la voz del anciano, cuya excitación le producía una grande fatiga. No sufras así, Padre, por lo inevitable y que pertenece al pasado. Tú tienes la sabiduría, yo el anhelo de saber. Entre ambos, encendamos la luz en las tinieblas y descubramos la verdad a los hombres, aunque nos lleven también al sacrificio y a la muerte. Otros quedarán detrás de nosotros para encender de nuevo la luz y repetir de nuevo el canto de la verdad. El anciano sacerdote, apoyado en el brazo de Osarsip, le condujo al interior del templo, le bajó a la oscuridad de la cripta, y allí, en completa soledad, le fue refiriendo cuanto él sabía del más remoto pasado. Le abrió escondrijos en los muros, donde viejos papiros, pieles curtidas en blanco, láminas de madera, de cobre, de arcilla, escondían como inapreciable tesoro la inmensa cadena de grandes almas y de grandes hechos que los hombres del poder habían condenado a una eterna desaparición de la faz de la tierra. La luz divina tiene caminos que desconocen los hombres, continuó diciendo el anciano sacerdote de Sais, mientras iba sacando de los archivos ocultos entre los muros de la cripta los desconocidos secretos de un pasado remoto. En el templo de Menfis, Osarsip conoció la existencia y la actuación de Anfión y sus profetas blancos en la desaparecida Atlántida, como también la del filósofo y médico Antulio en el mismo continente, y creía haber conocido mucho. Pero en el viejo y ruinoso templo de Luxor, llegó a la convicción de que aquello era sólo una parte del largo pasaje de la humanidad por los valles terrestres. En papiros, en grabados, en trozos de cuero curtido, en cortezas de árbol, en placas de arcilla, de cobre y en telas enceradas, el hijo de la princesa Timetis conoció la existencia de las civilizaciones lemures y los tremendos cataclismos de mil volcanes vomitando fuego en la tierra y en el mar, hasta hundir en la inmensidad del mar sereno la mayor parte de aquel continente. Conoció las vidas heroicas de Juno y de Numú, y el itinerario seguido por sus adeptos dispersos hacia los cuatro puntos cardinales. Y cuando los vestigios de todo aquello quedaban sin continuidad entre el viejo arcón de mármol en que estuvieron durante siglos. Osarsip levantó su mirada interrogante hacia el anciano sacerdote y por fin preguntó: ¿Y qué se hizo de toda aquella inmensa labor de Juno y de Numú? ¿Podéis decírmelo, Padre bueno? Este otro arcón de mármol te contestará, hijo mío, si quieres tomarte el trabajo de revisarlo, le contestó el anciano, destapando el cofre polvoriento que tenían a la vista. Y Osarsip leyó escrituras del patriarca Aldis, y contó 80 rollos de papiro encerrados en tubos de cobre y escritos en los antiguos signos usados en la época de los primeros faraones conocidos por la historia. Era la copia fiel del antiquísimo relato de los orígenes de la nueva civilización comenzada por cuatro prófugos atlantes que, huyendo de las arbitrariedades de un soberano, más aún que de las aguas voraces que devoraban aquel continente, se refugiaban en tierras desiertas que la ley divina, providencia viviente de todas sus criaturas, le fue presentando a través de las múltiples circunstancias y variables aspectos que tiene la vida en todos los mundos, destinados para habitación de humanidades revestidas de organismos carnales. Osarcib, que a los 17 años se veía colocado al frente de un poderoso país, bebió con ansia suprema la ley de la Gran Alianza de Naciones Unidas, creada por aquel Bohindra genial, bien llamado el Mago del Amor y de la Paz, porque supo y fue capaz de anular en sí mismo todo egoísmo y toda ambición para sólo pensar en el bien de sus semejantes. Y la eterna ley le dio como premio extraordinario y muy pocas veces visto en esta tierra el florecimiento de la paz, la abundancia y la dicha de los pueblos de tres continentes: África, Asia y Europa. Los lectores de este relato han bebido como Osarcib el agua pura de la verdad prehistórica encerrada en las escrituras del patriarca Aldis, que han sido ya editadas bajo el título de Orígenes de la Civilización Adámica. Y así les será fácil comprender al Moisés legislador, al Moisés conductor de pueblos, Moisés taumaturgo y profeta, que ve en el lejano porvenir, no sólo para el pueblo de Israel, como piensan en general, sino para toda la humanidad, que siglos después de él habitaría este planeta. Fue pues en Tebas y en Luxor donde tuvo lugar el segundo despertar del Espíritu Luz, del Mesías instructor de este mundo, a la divina claridad que un ignorado sacerdote de Sais, guardián del templo ruinoso de Luxor, irradió para él, descubriéndole el remoto pasado que los hombres del poder mantenían desconocido y oculto entre los muros de un templo en ruinas. Oh, los hombres del poder que pretenden derechos sobre el pensamiento y la conciencia de los pueblos. ¿Hasta cuándo serán ellos los que apaguen todas las lámparas, los que sequen todos los manantiales, los que acallen todas las armonías y destruyan todos los jardines en flor? Allí supo Osarcib que el faraón Anecatón había sido una reencarnación del patriarca Misraín de Tanis, fundador de la raza egipcia y conductor de la antigua sabiduría de los profetas blancos, que secundaron la obra idealista de Anfión y de Antulio en Atlántida, dormida entonces bajo las aguas del mar. Allí supo que Bohindra, hijo suyo con el nombre de Abel Atón, continuó su obra sublime de paz y de amor, hasta que la serpiente dañina de la ambición y el egoísmo cegó esa vida por el veneno y levantó a su hermano Tutankamón, que se prestó a servir de instrumento a los planes de un sacerdocio envilecido por la ambición y secundado por los mercaderes de carne humana viva, que se enriquecían con la compra-venta de esclavos y con la conquista y rapiña de países y de pueblos por medio de tremendas guerras que sembraban desolación y muerte por donde pasaban como huracanes de sangre y fuego. Allí conoció Osarcib a la gran fraternidad copta de la prehistoria y ascendió con Abel a la más alta y penosa cumbre de las inmolaciones del alma. En ese altar de fuego divino que purifica y diviniza como el ardiente crisol purifica el oro. Y cayendo de rodillas al pie de una columna de las muchas que sostenían en pie aquella cripta milenaria, rompió a llorar a grandes sollozos. El anciano sacerdote comprendió que aquella tremenda crisis de llanto respondía a una suprema exaltación del espíritu causada por la ascensión momentánea a un plano superior, cuyas intensas vibraciones de amor el alma encarnada no podía resistir y casi perdía la vida en un éxtasis de amor divino. Cuán poca cosa es el tiempo para el alma humana de eterna vida, que a través de varios milenios de años percibe el dolor de un holocausto heroico, de un renunciamiento muy hondo y siente a la vez la aureola del amor excelso y divino con que el eterno Padre invisible lo compensa y lo premia. Padre bueno, dijo el joven cuando pudo serenarse y hablar, ¿me darás estos rollos de papiro para que sea yo el continuador de la guardia que tú ejerces sobre ellos? Sí, hijo mío, porque para eso te ha traído aquí la ley divina. Está escrito en el destino de Amenepat que reconstruirá este viejo templo y el de Karnak, el de Tanis y el de Sais, porque una ansia loca de fama y de grandeza, de gloria y de renombre, se despertará en él, justamente para que no perezcan en el olvido de las arenas del desierto lo que costó esfuerzos y vidas a los hombres del pasado. Los dioses familiares cuidan amorosamente de las obras creadas por ellos. Y así, cuando Amenepat realice estas obras, encontraría todos estos viejos relatos que no está iluminado para comprender. Eres tú quien debe guardarlos para darlos por gotas a la humanidad, como un divino elixir que sólo a gotas pueden asimilar los hombres. Y tal será la misión de apostolado tuyo durante toda una larga vida de sacrificios inenarrables. Tarsip pensó en la imposibilidad que significaría para él transportar en su bolso ese cargamento de rollos encerrados en tubos de cobre y sin que Amenepat se apercibiera de ello. Pero el anciano Neferkeré era la reencarnación de aquel viejo rey Echepea de la prehistoria, y había oído la palabra de Abel y le dijo, con esta larga vida mía de enormes sacrificios y dolores, he borrado en parte mis errores de aquel tiempo. Y he podido arrodillarme ante ti, nuevo Abel, para decirte, si mi fidelidad en guardar estos tesoros tuyos puede saldar mis infidelidades pasadas, bendice a este anciano amigo y haz que la eterna ley de justicia quede satisfecha para siempre. Osarsip abrazó llorando al humilde anciano, héroe desconocido e ignorado de una gloriosa cruzada de amor y de fe, cuya larga vida debía terminar entonces, después de haber cumplido escrupulosamente el mandato de la ley divina. Puso al lado de Osarsip un hombre fiel, que le había servido de criado durante 20 años, para que le acompañara a Menfis, conduciendo en 2 arcas de piel de búfalo todas las antiguas escrituras que entregaba al hijo de la princesa Timetis, y con destino a ser entregadas a Membra, notario mayor del templo de Menfis, que debía sustituir a Tamer en el pontificado 3 años después. 2 días pasaron después de estas escenas. El anciano sacerdote Neferkeré libertó su espíritu de la vieja materia que le encadenaba a la tierra, y tuvo Osarsib la satisfacción de recibir su última mirada de adiós, su postrer aliento de vida, y después cremar su cadáver como él se lo había pedido y esparcir sus cenizas sobre las aguas del Nilo. Entonces recordó Osarsib a su compañero de vacaciones. ¿Qué había sido de él? Su corazón le reprochaba haberle descuidado. Bien, es verdad que Amenepat fue quien se separó primero de él. Con el alma entristecida por la desaparición del anciano amigo, tomó el camino de la gran capital, acompañado del fiel Numbik, que durante 20 años sirvió al sacerdote Neferkeré, y que entonces se entregaba confiadamente al joven Osarsib, bien seguro de que su antiguo amo sabía a quién le entregaba. Y llevando del cabestro a un robusto asno color ceniza, emprendieron ambos a pie el embaldosado camino flanqueado de esfinges, obeliscos y palmeras que conducía de las ruinas de Luxor a la dorada y resplandeciente Teba.